fuiste, que te creíste que por tu amor yo me iba a matar. Qué tonta fuiste, que te creíste que otro querer ya lo iba a encontrar. Me confundiste cuando dijiste, aunque seas hombre iba a llorar. Porque a pesar de haberte amado tanto, no tengo llanto para regalar. Porque a pesar de haberte amado tanto, no tengo llanto para regalar. ¡Hey! Llora, llora las mujeres con facilidad. A mí me matan las penas y no sé llorar. Llora, llora las mujeres con facilidad. A mí me matan las penas y no sé llorar. Que te creíste que con mi vida ibas a jugar. Que santa fuiste, que te creíste que siempre solo me iba a quedar. Después supiste que era muy triste, pero ya tarde para cambiar. Porque a pesar de haberte amado tanto, no tengo llanto para regalar. Porque a pesar de haberte amado tanto, no tengo llanto para regalar. ¡Sí! Llora, llora las mujeres con facilidad. A mí me matan las penas y no sé llorar. Llora, llora las mujeres con facilidad. A mí me matan las penas y no sé llorar. ¡Lleva, lleva! Oye, oye. ¡Subo, subo, da! Llora, llora las mujeres con facilidad. A mí me matan las penas y no sé llorar.